Quiero agradecerle a Arlín Meléndez, a... Pero a ver, déjame apuntar los nombres, de Borre. No, no, no. Mi trayectoria artesanal empieza desde mi niñez, a los 13 años. He participado en varios concursos a nivel estado y a nivel nacional. Tengo un segundo lugar a nivel nacional y un primer lugar en Morelia, en arte de madera. He participado en varias ciudades de México, como son Guadalajara, México, Distrito Federal, Culiacán, Mazatlán. Y gracias a este oficio, mi artesanía pues le ha dado la vuelta al mundo. Y pues estoy agradecido con Arlín por haberme dado la oportunidad de asistir a Roma, porque fue el primer contacto que tuve con el gobierno del estado. Y a Isabel Montiel también, Carolina Matos y Tadeo, pues ese fue el que nos ayudó en Roma. Y ya pues ya estando en Roma, pues me tocó, tuve la oportunidad de estar en contacto con el Santo Papa y sentí una emoción inigualable que jamás había sentido esa vibra como la que sentí ese día. Al entrar al Vaticano sentí algo en mi cuerpo que se me enchinó la piel, y se lo platiqué a la señora Rossi. Ella sentía lo mismo, me lo dijo. Y ya que estuvimos enfrente, ya que llegó el Papa, pues todos sentimos algo muy diferente. Ya cuando llegó la entrega, la hora de entregar el regalo, pues se sintió más bonito todavía cuando saludé al Papa y le hice la entrega de las manos, la paloma con las manos, y miré en su rostro algo muy muy muy bonito, lo sentí muy feliz, lo vi feliz, le miré el rostro, sus ojos, su sonrisa, me casi sentía que lloraba, como lo estoy sintiendo ahorita. Y pues estoy muy agradecido con Dios y con todos, con el señor gobernador Quirín Ordaz, su esposa Rosy Fuentes y la Secretaría de Turismo Marcos García. Y gracias, espero seguir trabajando, que me den la oportunidad de seguir demostrándole al mundo mi arte en madera. Por mí, pues yo voy a seguir y representando a Sinaloa, representando a México, a donde se pueda ir, donde me inviten, estoy disponible. Y le doy las gracias a todos les doy las gracias.